pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Rumbo al ser americano, descolonizando el saber eurocéntrico. La columna del profesor Francisco Paco Bauer para el Club de la Pluma. Continuando con la columna La descolonización del saber eurocéntrico, saludo a la audiencia, a los columnistas del Club de la Pluma y a sus conductores Norberto Ganzi y Gabriela Fernández. Continuamos con la columna que lleva por título Ampliar la teoría crítica del imperialismo y damos un cierre al tema con el subtítulo A modo de conclusiones. Desde una perspectiva antropológica, histórica y de la filosofía de la liberación, los imperios fueron y son productos socioculturales, históricos, fundados en modelos, matrices y o patrones culturales que tienen origen en los diversos etnocentrismos, desde tiempos de los sumerios, acadios y egipcios, es decir, aproximadamente 5.000 años antes del presente. El etnocentrismo fue y es la creencia y sentimiento de superioridad que condicionó y alimenta la vida de los imperios. Fueron causa de crear modos de producción esclavista y de justificaciones para conquistar territorios, pueblos, cobrar tributos, extraer riquezas materiales ajenas, en otras palabras, culturas opresoras y oprimidas. Durante la modernidad, colonialidad, los imperios español, portugués, holandés, inglés y francés actuaron de otro modo distinto a los imperios antiguos y tuvieron un alcance geográfico por primera vez a todo el planeta. Con el oro y la plata de las colonias desarrollaron las economías modernas en Europa, inventaron la economía de plantación en las colonias, de algodón, de arroz, de caucho, de azúcar, de bananas, de té, aplicadas a América, Asia, África y Oceanía. En el ámbito de la cultura dieron lugar a un proceso ideológico de aculturación de alcance planetario con el sello cultural de cada imperio. El filósofo Enrique Dussel señaló la relevancia de la contradicción cultural vigente en la actualidad, generada a escala planetaria por la expansión europea. Los imperios modernos produjeron la contradicción entre la cultura moderna europea y la diversidad cultural del resto de la humanidad, como el mayor inclusor de todas las contradicciones. Por lo tanto, contiene a las demás contradicciones económicas, sociales, políticas, religiosas, culturales y ambientales. Por tal motivo, los imperios justificaron el conflicto entre civilizaciones, entre etnocentrismos, que supo tomar la forma de civilización europea opuesto a bárbaros y salvajes. El imperialismo, fase superior del capitalismo definido por Lenin, marca una transformación del sistema capitalista que indica el aumento de la concentración y centralización de la riqueza en unos imperios, en detrimento de otros imperios derrotados en las guerras mundiales, creando instituciones internacionales para controlar el mundo, tales como la Sociedad de las Naciones, luego la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y la Organización Internacional del Trabajo. En todos los casos, la superioridad etnocéntrica imperial está presente, ya sea con poder de veto en la ONU o haciendo sentir su importancia porque paga para sostener la institución. Antropológicamente, el modo de producción capitalista, al desplegarse por todo el planeta Tierra, se conectó con todos los pueblos y sus culturas, impactando en consecuencia destruyendo los otros modos de producción no capitalista, trastornando, desorbitando la diversidad cultural de los pueblos de gran parte de la humanidad y generando lo que denominan antropoceno y pérdida de sustentabilidad de la vida y contaminación planetaria y espacial extraplanetaria. Finalmente, el modo de producción capitalista, siendo un subsistema del sistema cultural moderno europeo, termina subsumiendo a los demás subsistemas de la cultura propia, reemplazando lo propio de cada subsistema cultural por el interés de lucro en los componentes de los universales de la cultura, que son la educación, la salud, la religión, la ciencia, la tecnología, el arte, la lengua, la política, etc. La superación de todos los etnocentrismos es un postulado y condicionante para la convivencia respetuosa y pacífica de las naciones. Es posible porque el etnocentrismo y las culturas son dinámicas, siempre están cambiando, ya sea como costumbre o paradigma o matriz cultural. La superación del eurocentrismo y todo etnocentrismo ya fueron planteadas por otros autores antes que yo lo hiciera. El tema del conocimiento científico en los últimos 250 años se tornó muy importante, estratégico, al punto que Estados Unidos tiene aproximadamente 4.599 universidades entre públicas y privadas. Estos conocimientos permitieron la innovación tecnológica en la industria, en la producción de armas, en la administración, en medios de comunicación de todo tipo y transporte, afirmando su poder de dominación a escala internacional. Finalmente podemos afirmar que sin etnocentrismo los imperios como los conocemos no existirían, porque no son necesarios. Las naciones, al recuperar su autonomía, sus culturas, recuperarían la posibilidad creativa de buscar sus propias soluciones a los problemas de nuestro tiempo. Bien, me despido hasta un próximo programa en que continuaremos hablando desde la perspectiva de la descolonización del saber y el sentir, y así seguir compartiendo con la audiencia un pensar alternativo e inclusivo para el cambio civilizatorio en curso. Estás escuchando el Club de la Pluma. Burning fire.